único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla, bla. Saludos a toda la audiencia, a los seguidores y a las seguidoras de Bulla Latinoamericana, transmitiendo por internet desde www.radiolabulla.com.ar, en donde podrán encontrar una serie de especiales donde intentamos reflejar algunas experiencias de organización y de lucha en nuestra América. Soy Ernesto, transmitiendo para Radio La Bulla, y hoy vamos a empezar a conocer la experiencia de la coordinadora Simón Bolívar en Venezuela. Este especial será emitido en dos programas, así que empecemos con la primera parte. Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para... Seguimos en Venezuela y hoy conoceremos a una coordinadora y con ello a uno de los barrios más aguerridos de la República Bolivariana de Venezuela, el 23 de enero. Este barrio está en Caracas, ciudad capital, y cuyo nombre histórico es Santiago de León de Caracas. Caracas está ubicada en la zona centro-norte costera del país, a unos 15 kilómetros de la costa del Mar Caribe. Allí, en uno de sus distritos, que es el Distrito Libertador, el municipio más poblado del país, con casi 3 millones de habitantes, y al oeste de la ciudad, hay un barrio llamado 23 de Enero, enclavado entre colinas y a solo algunas cuadras del Palacio de Miraflores, que es la casa de gobierno presidencial, como nuestra Casa Rosada en Buenos Aires, es uno de los barrios más populares y más importantes e influyentes en la lucha que el pueblo venezolano ha librado. Con 400.000 habitantes que residen en un laberinto de calles que van escalando los cerros y miles de casitas, este es un barrio marginal urbano que ha ido ganando lugar en el proceso de transformación que vive Venezuela. Allí reside la coordinadora Simón Bolívar, una coordinadora cultural con un intenso trabajo comunitario. La Bulla se entrevistó con Juan Contreras, uno de los miembros referentes de la organización. Escuchemos al camarada Juan, que nos explica qué significa ser parte del 23 de enero, y con ello haremos un poco de historia sobre el barrio. El 23 de enero para mí es un barrio de resistencia, es un barrio de lucha, es un referente político, pudiésemos decir, no sé, hablando en estos tiempos, en este momento histórico que nos toca vivir, que sería como hablar de la ciudad, ahorita no me acuerdo el nombre, donde murió Gaddafi peleando y combatiendo. Ese es el 23 de enero. O traspolándolo, pudiésemos decir que es el Chorrillo de Panamá, que fue bombardeado por los gringos. Es decir, el 23 es un barrio de lucha, es un barrio contestatario. El 23 de enero fue construido entre el año 55 y el año 57 en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y fue bautizado como Unidad Residencial 2 de diciembre. 2 de diciembre en homenaje a la fecha histórica en que el dictador se hizo del poder a través de un fraude electoral. La dictadura cae el 23 de enero del año 58 y a partir de ese momento comienza a llamarse a esto que era la Unidad Residencial 2 de diciembre, Urbanización 23 de enero. 23 de enero por el homenaje al día de la caída de la dictadura. Porque pudiésemos decir que es paradójico, ¿no? Esta urbanización que fue construida por la dictadura, la gente debería estar como agradecida con la dictadura por la casa que te dieron, el apartamento que te dieron, pero la gente salió a pelear contra la dictadura, para que la dictadura cayera. El 23 de enero, desde el punto de vista geográfico, es estratégico, porque está muy cerca del Palacio Presidencial. Venezuela es un país presidencialista, es decir, el que toma el símbolo de poder, Miraflores, en este caso es como si fuese en Argentina la Casa Rosada, pues toma el poder. Entonces, quien cuente con el 23 a la hora de algo estratégico, pues pues tiene que contar precisamente con este espacio geográfico a favor o en contra de lo que esté sucediendo. Lo cierto es que esa madrugada del 23 de enero, la gente que para entonces vivía aquí, pues salió a participar de los hechos que darían al traste con la dictadura, a quemar caucho, a perseguir a los represores, a avanzar sobre Miraflores, y a partir de ese momento comenzó a llamársele Urbanización 23 de enero. Una historia de resistencia y lucha. La coordinadora Simón Bolívar y en general el 23 de enero tienen sus raíces ideológicas en las experiencias revolucionarias de la década del 60. Juan nos cuenta cómo fue vivir aquella época en Venezuela y en el barrio. Hay un factor externo que fue el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero del año 59, que impactó a toda la América Latina y a Venezuela. Entonces, esa década que hubo guerrilla en Venezuela, nosotros que crecimos aquí, hubo guerrilla en el campo y en la ciudad. Esa guerrilla estuvo aquí en el 23 de enero y es como ese legado. De ahí venimos nosotros, somos como esa generación más cercana a esa generación del 60 que se atrevió a levantarse en armas y a pensar pues que el cielo se tomaba por asalto, que el socialismo se conquistaba peleando y que el socialismo se conquistaba con las armas. Bueno, nosotros que crecimos pues veíamos los enfrentamientos, los combates diarios aquí en el 23 de enero, y cuando fuimos creciendo pues la represión también nos tocó a nosotros, allanaban nuestros hogares, nos paraba la policía, era el tiempo de usar afro. Ahorita no tengo pelo, pero en aquella época yo usaba un afro bien grande, la guardia llegaba y te lo cortaba, te pateaban, no te pedían cédula, y esa circunstancia nos hizo como ir pensando pues en principio cómo responderle a esa represión, cómo atacar esa represión. Y por ahí desde muy niño, adolescente, éramos unos muchachos muy jóvenes, con sueños, con otro tipo de pensamiento, pues nos fuimos transformando de acuerdo a las convicciones. Somos resultado de esa represión. Por eso te decía, yo no soñé con ser político ni revolucionario, más bien por el contrario, era deportista, quería ser el mejor futbolista del planeta, pero las circunstancias nos llevaron a optar por otro camino, del cual por supuesto nos sentimos orgullosos de toda esa pelea que hemos dado. Pues sentirnos el 23 de enero para nosotros es un orgullo, formar parte de esa historia que encierra la lucha en el 23 de enero, pues para nosotros también es un orgullo, y también es una alegría y una tristeza, porque también es el recuerdo de los compañeros que se quedaron sembrados en el camino, son nuestros compañeros que también en un momento se atrevieron a pensar diferente a lo que significaba el estado de represión, el estado policial, el estado de la oligarquía que había antes. Y yo creo que el mejor honor que podemos hacerle a ellos hoy, después de tanto tiempo de muertos de muchos de nuestros compañeros, pues es mantener con firmeza los principios y los valores que nos llevaron y nos conducieron a este camino. Por eso nos sentimos que el 23 de enero pues tiene un gran legado, es orgullo sentirse, decir que somos del 23, que crecimos aquí bajo la lucha y bajo esa historia que se está construyendo, y más en estos tiempos de revolución. Bueno, enseguida regresamos con más bulla latinoamericana, hoy compartiendo con la coordinadora Simón Bolívar. Ahora escuchamos la música de la Joven Warrior, banda argentina, con su tema De la Conquista. Para cantar, tengo que más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien del gol. La bulla recorre Latinoamérica y trae crónicas de vivencias y luchas de nuestro continente. Todos los martes y jueves a las 10 horas, Radio La Bulla presenta La Bulla Latinoamericana. Una serie de programas grabados en distintas partes de Latinoamérica. La Bulla Latinoamericana. Todos los martes y jueves a las 10 horas. Repite los mismos días a las 20 horas. Soy latino, americano. Escuchanos en radiolabulla.com.ar. Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Soy latino. Como una persona que está en una familia, comunidad, país. Seguimos en La Bulla Latinoamericana, transmitiendo por internet a través de nuestra página www.radiolabulla.com.ar. También puedes seguirnos en Facebook o Twitter o visitarnos en nuestra casa, la Casa Cultural San Luis, en Boulevard Italia 2160, donde puede conocer y sumarse a nuestros trabajos. Y también visitar nuestra página www.casaculturalsl.blogspot.com. Hoy Bulla Latinoamericana está compartiendo la primera parte de un especial con la coordinadora Simón Bolívar de Venezuela. Conversábamos con Juan Contreras, militante, referente de la coordinadora, que además hoy es diputado suplente por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Para entender mejor la importancia de la coordinadora, vayamos a sus raíces, o lo que es lo mismo, escuchemos a Juan, quien nos cuenta sobre las raíces de las organizaciones y partidos políticos de resistencia en los últimos 60 años. Sí, mira, la coordinadora nace en 1993, diciembre de 1993, pero en ese año, en el año 93, nosotros viajamos a Cuba, al trabajo voluntario, con la cooperativa César Augusto Sandino en provincia de Habana. Fuimos 29 compañeros de acá del 23 de enero, y vivimos toda una experiencia de trabajo voluntario durante un mes, encuentro con los CDR, encuentro con la mujer cubana, encuentro con los trabajadores cubanos, con los estudiantes, con la juventud, es decir, con el partido, con toda esa experiencia rica de Cuba. Muchos de nosotros ya habíamos visitado Cuba también en circunstancias de trabajo voluntario, empezando esos años 90, pero luego hacemos una experiencia propia de la gente de acá del 23, y al regreso, diciembre del 93, eso fue en agosto el viaje, y en diciembre del 93 nace la coordinadora Simón Bolívar. No es que nosotros, tú dirías, bueno, y ese espacio de tiempo que se pierde hacia atrás, los 80, los 70, pues nosotros venimos de esos núcleos armados que en un momento hubo en Venezuela. En esa historia contemporánea hubo, digamos, como tres partidos fundamentales de lucha armada. Uno principal, el Partido Comunista de Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela, cuando cae la dictadura, queda fuera de ese pacto de gobernabilidad que luego se conocerá como el Pacto de Punto Fijo, entre los partidos Acción Democrática, AD, COPEI, que es Social Cristiano, y URD, Unión Republicana Democrática. Dos son socialdemócratas y el otro es social cristiano. Ellos hicieron un pacto con los gringos y con la oligarquía, y se crea el Pacto de Punto Fijo, esa alternabilidad de poder que duró 40 años entre Acción Democrática y COPEI, que dejó esos muertos. Bueno, de ahí, de Acción Democrática, digamos, la gente joven, la gente más radical en aquel momento, impactado también por la Revolución Cubana, se van del MIR y se van de Acción Democrática y conforman el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Ellos se van al proceso de lucha armada en la década del 60, igual que el Partido Comunista, los ilegalizan y se van al proceso de lucha armada. Digamos que son los dos principales partidos, el tronco donde viene, digamos, la izquierda en Venezuela. El Partido Comunista, en el año 64, pues llama al repliegue táctico, dice que la lucha armada ha claudicado y se van a participar de la legalidad burguesa. Sin embargo, hay una gente que conforma en el año 66 el PRB, el Partido de la Revolución Venezolana, con Douglas Bravo a la cabeza. Luego del Che Guevara, el revolucionario más connotado, más conocido, digamos, en esa época de los 60 fue Douglas Bravo. Aunque muchos pudiesen decir que fue Santucho, el Robbie Bobby. Pero bueno, los libros dicen que Douglas fue un personaje muy conocido en América Latina. Bueno, Douglas es el que marca la pauta manteniéndose en la lucha armada con el PRB. Ya entrado los 70, finales de los 60, principios de los 70, el MIR se divide y salen dos grupos, OR, Organización de Revolucionarios, y Bandera Roja, que se van al proceso de lucha armada. De todo ese tronco, de esas organizaciones, de allí venimos nosotros, de esa militancia en esos grupos armados, que luego en el año 93, bajo otras circunstancias, viendo un proceso de avance y digamos como cambiando la metodología y teniendo un poquito más de conciencia en la época nuestra, de formarnos en los centros de educación superior, las universidades, los tecnológicos y eso, pues decidimos que había que crecer con la gente y hacer un poquito de trabajo de masa. Nosotros decíamos que nos debíamos a las masas y que nosotros estábamos haciendo trabajo social, pero la metodología que utilizábamos pues no permitía encajar con la gente. Por eso entonces construimos un aparato abierto, que fue la Coordinadora Cultural Simón Bolívar, que nace en 1993 como una manera de incluirnos con el trabajo comunitario, hacer trabajo comunitario. Y nacimos bajo una premisa fundamental: la construcción del poder local, o lo que es lo mismo, la construcción del poder popular. Y digamos que trabaja con tres líneas estratégicas: el rescate de los espacios, el rescate de las tradiciones y el deporte como una manera de englobar las otras dos. Esas tres líneas de trabajo que nombraba Juan son los pilares mediante los que se organiza la Coordinadora Simón Bolívar. Es así que, ya sea como iniciativa de los vecinos y las vecinas o mediante el propio accionar del Estado venezolano, en el 23 de enero y en especial en los espacios de la Coordinadora funcionan distintas misiones que dependen del gobierno. ¿A qué le llaman misiones? Son programas sociales, económicos productivos o educativos, que atienden a diferentes necesidades del pueblo. Por ejemplo, en el 23 de enero, así como en todo el territorio venezolano, funcionó la Misión Robinson, que es un programa de alfabetización que tiene como objetivo el analfabetismo cero. En ella, los miembros de la Coordinadora funcionaron como educadores o mediadores, y bajo el programa cubano de alfabetización, que se llama Yo Sí Puedo, se encargaron de enseñar a leer y a escribir a miles de vecinos y vecinas. Juan Contreras nos contaba que fue una experiencia muy noble, pues les tocaba formar a sus padres, madres, abuelos y abuelas. Eso unió mucho al barrio. También en el barrio tuvo lugar la Misión Rivas, que apunta a la educación básica, es decir, primaria y secundaria, algo parecido a nuestros bachilleratos populares o como nuestro espacio de la Casa Cultural, que tenemos nuestra primaria popular. La diferencia es que allí hay una presencia del Estado tanto económicamente como logísticamente. También en los espacios de la Coordinadora funciona un infocentro. Esta es una iniciativa nueva del gobierno del presidente Chávez, donde se instalan centros de internet y copiado gratuitos para toda la comunidad. Esto además genera puestos de trabajo dentro de la comunidad. Y en la misma línea podemos encontrar, dentro del 23 de enero, un Café Venezuela, que es un espacio donde se vende café y otros productos pertenecientes a las empresas socialistas, y que funciona también como un espacio de encuentro para el barrio. Finalmente, junto al local de la Coordinadora, nos encontramos con un puesto de Librerías del Sur, librerías de las cuales ya hablamos en un programa anterior, pero que recordamos que son una iniciativa por la cual el Estado venezolano, a través del Ministerio de Cultura, ha instalado una cantidad de locales que venden libros a precios bien bajos. Todo esto con la idea concreta de acercar la literatura a los sectores populares. Habíamos dicho que la coordinadora Simón Bolívar tenía tres líneas de acción. Una de ellas es la recuperación de los espacios. Pensemos en los barrios marginales, estos barrios que están a la periferia de las ciudades. Pensemos en barrios como el Aeroferro, el Francia o el barrio Jubilados. ¿Cuántos espacios o terrenos en estas zonas están desocupados o destruidos por un Estado ausente y por la misma pobreza? No muy diferente era la realidad en el barrio 23 de enero. Escuchemos a Juan Contreras, que nos cuenta qué implica recuperar espacios en zonas populares, cómo se relaciona esto con la guerra contra la delincuencia y la droga, y cuál es la historia de la casa donde habita hoy la coordinadora. Cuando hablamos del rescate de los espacios, bueno, este espacio físico, esta estructura física, era un módulo de policía. Que duró 30 años, lo construyeron en el año 75 y nosotros ingresamos en el 2005. Durante 30 años fue el centro de represión más grande que hubo en el oeste de la ciudad. Aquí estaba la policía metropolitana, que era una policía represiva, o sea, era preventiva, pero una policía represiva. Aquí había manifestación, lucha diaria constantemente por los servicios, por la falta de agua. Nos dejaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 días sin agua, lo que generaba una enorme protesta de toda la juventud, y a cada protesta, un muerto. Cuando sucede todo eso, la policía estaba aquí, desde aquí preparaban esos grandes operativos contra los edificios. Esta es la garita, esto que tú ves aquí, disparaban indiscriminadamente contra los edificios. Los órganos de inteligencia, la policía política, la DICIP, el Departamento de Inteligencia de la Seguridad Interna y Prevención, y el DIN, el Departamento de Inteligencia Militar, pues concentraba sus órganos de seguridad aquí. Y nosotros, ¿qué decidimos? Tomar esto en el 2005, era el símbolo de la represión, estamos en tiempo de revolución, nada mejor que para los compañeros que ya no estaban con nosotros, el mejor homenaje era que este símbolo del terror pues se aplastara y ahora fuera el símbolo de la vida. Entonces aquí se da paso a la construcción de la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra. Aquí está la radio, la emisora libre al son del 23, aquí está la brigada muralística que tú ves, la cantidad de murales que hay aquí, dice, hechos por la coordinadora. Aquí está el periódico Desafío, aquí se monta la web www.coordinadorasimonbolivar.org. Digamos que son cuatro medios alternativos que nos permiten educar, formar, orientar a nuestra comunidad en principio, y después para que todo el mundo se entere lo que realmente sucede en los barrios. Y producto de la desidia de los gobiernos anteriores, producto de la falta de inversión económica y social en nuestros barrios, pues los barrios se fueron convirtiendo en guarida de delincuentes. Nosotros fuimos recuperando espacios como el que vamos a visitar dentro de poco, donde hoy está la Plaza Manuel Marulanda, donde hoy está la Plaza Che Guevara, pues eran venta de droga, había pistoleteo, guerra entre pandillas. Nosotros hemos ido poco a poco recuperando ese espacio para el esparcimiento de niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores, para que puedan disfrutar de un espacio digno de rescate. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos el rescate de nuestros espacios, para tener espacios donde la gente pueda convivir, donde la gente pueda hablar, charlar, donde la gente pueda tener una dinámica propia, sin esas amenazas que significa la delincuencia, que fue también producto de una guerra sucia, en el caso del 23 de enero, a través de los cuerpos de seguridad a principio de los años 80, pues la droga fue metida por los cuerpos de seguridad para bajar los niveles de combatividad del barrio, para que nuestra juventud debe de estar pensando en transformación, en cambio político, en construir el socialismo, en construir una sociedad más justa, pues la gente se fuera por la droga, lo que costó también un enfrentamiento entre los sectores de izquierda y la gente que comienza a transitar ese camino de la delincuencia. ¿Por qué? Hay un, digamos, aquí la lucha contra la delincuencia es una lucha histórica, porque resulta que la policía, cuando comienza, la policía política comienza a meter la droga en el 23 de enero, pues muchos de los compañeros que anteriormente militaron con nosotros, pues hoy son los que están de aquel lado de la acera distribuyendo, construyendo carteles y esas cosas, y bueno, fue una guerra bien dura que hasta el día de hoy permanece, pues ya quizás no con la gente de que algún momento militó, sino con otra gente que desvió el camino, pues, y que apuntado por los organismos de Estado y por la impunidad que existió durante 40 años, pues eso se fue construyendo un gran poder de esos carteles. Eso es lo que nosotros llamamos el rescate de los espacios, para que las comunidades puedan disfrutar de esos espacios públicos que en algún momento fueron tomados por la desidia y por parte de la política que desde los gobiernos de la Cuarta implementaron en nuestros barrios. En la bulla latinoamericana, ahora un poco de música, escuchamos a RRPP de la Joven Guardia. Latinoamericana va llegando a su fin y con ello la primera parte de este especial dedicado a la coordinadora Simón Bolívar. El próximo programa compartiremos la segunda parte de la entrevista, conoceremos un poco más de esta organización popular que trabaja en uno de los barrios más combativos de Venezuela, analizaremos junto al camarada Juan la importancia de la participación de la comunidad, conoceremos al Son del 23, que es su radio comunitaria, y seguiremos analizando este proceso de transformación conocido como la Revolución Bolivariana.